Pásele, marchante, pásele, ¿qué le vamos a dar? Héctor, nunca habíamos venido a este mercado y se ve tan grande. Es verdad, pero aunque los mercados sean diferentes y cada uno tenga su propio sello que lo hace único, en el fondo todos ellos comparten muchas cosas en común, ya lo verás. Es que hay tantos mercados y tianguis en la Ciudad de México que se necesitaría de una vida para recorrerlos todos. Así que no conocían este mercado, pues permítanme ser su guía. Venga. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los mercados y tianguis en el mundo. En De Cultos y Parranderos les recomendaremos los mercados mexicanos más famosos para comer y más adelante les traemos algunas recomendaciones para adentrarse más al mundo de los mercados, como el libro Mercados y Tianguis para el Día de Muertos. En la sección El Yerberito les contaremos el cuento persa El criado del rico mercader, una historia ambientada en el viejo mercado de Bagdad. Y finalmente, en La Canasta Surtida conocerán los mercados más peculiares del mundo. Antes de comenzar, quiero presentarles a Selene Aldana y Genaro Castillo, quienes serán nuestros acompañantes en este viaje de compras. Bienvenidos, Selene, Genaro. Muchas gracias, nuevamente aquí acompañándolos y, bueno, un gusto, como siempre. Muchas gracias por la invitación, Héctor. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Pásele, marchante, pásele, ¿qué le damos? ¿Marchante? ¿Qué forma más extraña de llamar a los clientes? Sí, lo es, pero hay una historia detrás de eso. Marchante viene de la palabra francesa marchand, que significa comerciante. En el siglo XIX, cuando los comerciantes franceses tenían importantes tiendas en la Ciudad de México, era muy común escucharlos referirse de esta forma a sus clientes. Con el paso del tiempo, la palabra marchand se convirtió en marchante, tal y como la usamos hoy en día. Vaya, eso no lo sabía. Y díganme, ¿qué están buscando? Bueno, en realidad, un poco de todo. Nos acabamos de mudar a la ciudad. Ah, eso es fantástico. Pues aquí encontrarán todo lo que necesitan, e incluso más. Ya verán que acabarán comprando cosas que ni siquiera estaban buscando. Me parece genial. Después de todo, la mejor forma de conocer una ciudad es a través de sus mercados. Así es. ¿Y qué mejor forma de comenzar que por estos mercados? El Mercado de la Merced, uno de los mercados tradicionales más antiguos de la Ciudad de México. Estamos al oriente del centro histórico de la Ciudad de México y no solo es el mayor mercado minorista de la ciudad, sino que también es considerado el más grande de América Latina, con una nave de 400 metros de longitud que cubre a más de 3.000 puestos de venta. El lugar toma su nombre del sitio en el que se encuentra, el famoso barrio de la Merced, que ya desde tiempos coloniales fue un centro de enorme actividad comercial. En 1594 se fundó aquí el monasterio de Nuestra Señora de la Merced, de la Redención de los Cautivos, que fue mejor conocido como el Convento de la Merced. Para aquellos años, el Zócalo era el sitio en el que se encontraba la mayor parte de las actividades comerciales de la ciudad. En 1791 se construyó al lado del entonces Palacio Virreinal el Mercado del Volador, que con el correr de los años se saturó de puestos, razón por la cual muchos comerciantes se trasladaron al terreno donde había estado por años el Convento de la Merced, que en 1863 se convirtió en el primer mercado al aire libre o tianguis de este barrio. Hasta 1890, durante el Porfiriato, se construyó un inmueble para albergar el mercado. Y a principios del siglo XX, la Merced fue el punto de encuentro de muchos migrantes que venían del campo. En los años 1950 el mercado fue demolido y en 1957 fue construido el nuevo mercado de la Merced, que durante muchos años fue el principal mercado mayorista de toda la ciudad, solo hasta la década de 1980 cuando se inauguró la central de abastos. Sin embargo, la Merced continúa siendo hasta hoy el mayor mercado minorista tradicional de la Ciudad de México. Vaya, se ve que conoce muy bien la historia de este lugar. Claro, ¿cómo no lo iba a saber si desde niño conozco este lugar? Oiga, y ya que lo conoce tan bien, ¿podría recomendarnos algo de comer? Con tantas historias ya me dio mucha hambre. Uf, entonces vino al lugar adecuado. Los mercados son los mejores restaurantes de cualquier ciudad. De Cultos y Parranderos. De norte a sur, de este a oeste, no hay ciudad del país que no cuente con un mercado. Los mercados y tianguis en México no son solo lugares para comprar y vender, sino también espacios de reunión de quienes habitan una ciudad. ¿Y qué mejor pretexto para reunirse que una rica comida? Empezamos nuestro viaje por el norte, en la ciudad de Ensenada, en Baja California. El lugar, el Mercado Negro. llamado así porque hubo un tiempo en el que vendían langosta cuando esta especie estaba solo concesionada a las cooperativas. Este mercado es famoso por sus mariscos y pescados. Ahí encontrarás almejas, mejillones, pulpos, cócteles de camarón, jaiba, pescados fritos o empapelados, tostadas de ceviche y caldos de marisco. Ya en el centro del país, encontramos el pueblo mágico de Tepoztlán en Morelos, reconocido por el mercado de la Plaza Municipal, en el que podrás encontrar incienso, artesanías, juguetes, pero también mucha comida. ¿Qué tal una rica barbacoa de borrego? ¿O unos tlacoyos, una pancita o un mole verde? Y si quieres llevarte un itacate, gorditas en forma de triángulo hechas con manteca y queso rallado. No olvides acompañarlas con flor de calabaza, frijoles o chapulines. En Puebla encontramos el mercado Melchor Ocampo, en el barrio de El Carmen, que cuenta con un altar dedicado a la Virgen del Carmen, la cual se celebra el 16 de julio, día en el que ese mercado se vuelve una fiesta. Ahí podrás encontrar desde piñatas y flores hasta tlacoyos y chiles en nogada. Claro, sin olvidar las semitas, que son panes salados y crujientes que se elaboran desde la época colonial y que pueden llevar como relleno pollo, milanesa, salchicha o jamón. Ya en el occidente del país debemos hablar de Michoacán y Jalisco. Uno de los mejores lugares para probar la rica gastronomía michoacana es el Mercado Revolución, mejor conocido como Mercado San Juan, ubicado en la ciudad de Morelia. En él puedes disfrutar de una corunda, que es un tamal triangulado que se sirve con crema, queso y salsa de jitomate, y que ya en la colonia eran muy populares. Igualmente hallarás los uchepos, que son tamales tradicionales michoacanos elaborados con elote tierno. En Guadalajara, en la Perla Tapatía, debes conocer el Mercado de San Juan de Dios, un gigantesco lugar de tres niveles en el que venden desde sombreros y bolsas, borongos y huaraches, hasta la mejor comida de la región, como las tortas ahogadas, hechas con virotes, rellenas de carnitas de cerdo y sumergidas en una salsa de chile de árbol. En el Golfo de México encontramos el Mercado Adolfo Ruiz Cortines, mejor conocido como La Rotonda, que se ubica en la ciudad de Jalapa, en Veracruz. Ahí la gente llega en busca de las gordas y las empanadas gigantes, solas y cubiertas de salsa, o rellenas de queso, chorizo, frijol, chicharrón o pollo. No puedes dejar de probar las enmoladas, los chiles rellenos o el chile atole de panza o pollo, un caldo humeante y antiguo que lleva pedacitos de elote y se espesa con masa. Si lo tuyo no son los antojitos, puedes darte una vuelta para ver los objetos de barro y de madera que se venden en el lugar. Ya en el sur del país encontramos el Mercado Central en la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, que vende flores, zapatos y artesanías, pero que destaca por su pozole blanco o verde, las enchiladas de aire que no llevan relleno, las pellizcadas que son tortillas rellenas de pescado o el ceviche y el pulpo en su tinta. No te vayas del lugar sin llevarte un pan dulce de tierra colorada o una bebida tradicional como la petaquilla, que es un concentrado de uvas silvestres y mezcal. Solo recuerda, nada con exceso. En el estado de Oaxaca, busca el Mercado Benito Juárez, fundado en 1894, así como el Mercado 20 de Noviembre, que se encuentra a un costado. Son famosos por sus chapulines, quesillos, puestos de nieves, aguas como la horchata de almendra o el agua de chilacayote, así como las conocidas tlayudas y el tasajo, un delgado corte de res. En Chiapas, encontramos el Mercado Municipal de la ciudad de Chiapa de Corzo. En este lugar podrás encontrar los jicalpextles, que son hermosas vasijas floreadas pintadas a mano. El mercado es famoso por sus puestos de comida, así podrás encontrar puestos que venden ensaladas de mariscos, tortas de pollo y bebidas chiapanecas como el tascalate y el pozol. La primera, el tascalate, es un polvo hecho de tortilla de maíz y cacao tostados, achiote, piñones y canela, al que se le agrega agua o leche. Por su parte, el pozol es un agua de maíz reventado, cacao y azúcar, servida tradicionalmente en una jícara. Si vas de visita a Chiapa de Corzo, no te olvides de probar los dulces típicos como los curtidos de nanche y jocotes mezclados con el ron y piloncillo, o los suspiros preparados con yuca, el chimbo, que es un pan de yema, o el puxinú, que es un maíz tostado. De paso por el sureste mexicano, visitamos el Mercado de Santa Ana en la ciudad de Mérida, en Yucatán, que se ubica en un viejo barrio de artesanos. Al lado de los huipiles y guayaberas, artesanías y maquech, que son escarabajos adornados con piedras preciosas, encontramos un festín para el paladar. Sopa de lima, cochinita pibil, salbutes de pavo, papadzules, panuchos de cochinita, queso de bola, tacos de lechón y, para rematar, un dulce de papaya, postre típico yucateco. Para que no te vayas a atragantar, acompáñalos con un rico ixtaventún, que es un licor de miel. Como ves, la comida es un ingrediente principal de los mercados en México. Así que ahora lo sabes, si quieres conocer una ciudad a fondo, debes pasarte por sus mercados. Esa comida estuvo genial. Hace tanto que no comía como hoy. Ni que lo digas, ya no podremos seguir recorriendo el mercado. Bueno, quizás si nos llevan rodando. No, lo siento. En todo caso, los llevaré en mi diablito. Bueno, al menos así llegaríamos más rápido. Ah, ¿qué sería de México sin la tradición comerciante que los pueblos del Medio Oriente llevaron a los europeos y esto a su vez al continente americano? Cierto, pero en el caso mexicano, la tradición comerciante viene de mucho más atrás. Los pueblos mesoamericanos contaban con grandes centros comerciales. En el Valle de México, cada señorío tenía su mercado. Algunos de gran tamaño como el de Cholula, que surtía una extensa región. Grupos de mercaderes profesionales llamados pochtecas existían también en todos los señoríos de importancia. Habitaban barrios especiales, tenían su propia organización ceremonial y participaban en la vida económica, política y militar de la región. Así es, los intercambios se hacían mediante el trueque, pero había algunas mercancías que se ocupaban como moneda de cambio, el cacao, por ejemplo, o ciertos tipos de mantas como los cuaxtli, o el oro en polvo y las plumas que tenían más valor. Ah, claro, es verdad. De hecho, son famosas las crónicas que los españoles hicieron sobre los mercados de México-Tenochtitlan, en especial sobre el más grande, el mercado de Tlatelolco, que era visitado por más de 60.000 personas y que vendía todo tipo de productos, como alimentos, joyas, piedras, conchas, caracoles y plumas. Estos mercados se transformarían durante la colonia, de forma que incorporarían productos traídos por los europeos, como el trigo, el olivo, el arroz y la caña de azúcar. ¿Lo ves? Los pueblos mesoamericanos ya contaban con una amplia tradición comercial antes de la llegada de los europeos. Incluso su organización era más compleja que la de estos, pues todas las actividades comerciales estaban sujetas a los impuestos y cada mercado contaba con un señor de los mercaderes, mejor conocido como Pochteca Tlatoque, el cual juzgaba todos los asuntos referentes al mercado para evitar pleitos entre compradores y vendedores. La historia de México también puede verse a través de la historia de sus mercados. Así, en 1703 nació el Parián, el primer mercado construido con piedra, y en el que los gremios de carpinteros, herreros, alfareros, zapateros y panaderos se reunían para vender sus manufacturas. El mercado se hizo famoso por la venta de productos importados del sudeste asiático y de Europa. Ahora entiendo por qué el poeta chileno Pablo Neruda solía decir que para conocer el país viajó de mercado en mercado durante varios años, pues México, decía, está en sus mercados. Eso tiene mucho sentido, pues los mercados no son solo centros de compra y venta, sino también lugares de encuentro. Almacenes de sabores, olores y colores que reflejan la vida diaria de las diversas culturas que ahí se reúnen. Podremos decir que incluso lugares con un toque religioso, pues no falta un altar dedicado a una virgen o a un santo que es el patrón o patrona de cada mercado. Bueno, pues no esperemos más, es hora de ir de compras. Seguro que no podrán ni caminar con tantas bolsas, ya lo verán. Oigan, ¿y creen que aún acepten el trueque como forma de pago? Es que con tanta comida me quedé sin dinero. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Qué suerte que aquí todo es más barato que los centros comerciales o los supermercados. De lo contrario, no nos habría alcanzado para todo lo que llevamos. Sí, gracias también a que yo traía un poco de dinero. Ya casi iba a llamar a la policía en este lugar de antojitos. Sí, eso también fue una suerte. Qué bueno que les ha gustado. Y eso que aún no vamos a los otros mercados. ¿A los otros mercados? Claro, la ciudad tiene una lista muy extensa de mercados que deberían conocer. No puede ser, pero si ya llevamos más de 4 diablitos con mercancía. Y espere, aún nos falta visitar el mercado de Sonora, que está muy cerca de aquí. En los años de 1950, el gobierno comenzó a construir numerosos mercados modernos para sustituir a los que eran barracas de madera y lámina. La administración de López Mateos construyó 88 mercados en la Ciudad de México, entre ellos el mercado de Sonora en 1957. ¿Acaso no es el mercado especializado en artículos de magia y esoterismo? Así es, pero también venden artículos para fiestas y animales. O también podremos ir al mercado de Jamaica. Mejor conocido como el mercado de las flores, ¿no es así? Sí, aunque también venden frutas, verduras, carnes y abarrotes. No sabría por dónde empezar, ¿son tantos? Y eso que aún no les hablo del mercado de San Juan, la Lagunilla, la Viga o la Central de Abastos, inaugurada en 1982 y que desde entonces es el mercado de mayoreo más grande de la ciudad. O si tienen gustos por comida de otros lugares de la República o de otros países, podemos ir al mercado de Medellín en la colonia Roma, donde pueden probar desde alimentos oaxaqueños y yucatecos hasta unas arepas venezolanas, un café colombiano o unos ricos helados cubanos. Vaya sabores de todo el mundo, que no venderán los mercados en todos los países. La canasta surtida. ¿Sabes cuáles son algunos de los mercados más peculiares del mundo? México no es el único país del mundo que cuenta con mercados famosos. Aquí traeremos algunos de los más peculiares del mundo. Comenzamos con el mercado flotante de Dam Noen Sadwak, al suroeste de Bangkok, capital de Tailandia. El mercado es un laberinto de estrechos canales o kolongs. Un rasgo particular es que la mayoría de sus comerciantes son mujeres vestidas con las tradicionales camisas de granjero azul o mobón y sombreros de paja cónicos, las cuales tienen sus puestos en pequeños barcos de madera. En el mismo continente está el mercado de pescado de Tsukiji, en Tokio, la capital de Japón, el mercado de pescado y productos del mar más grande del mundo. En Europa sobresalen diversos mercados como el Östermalms Saluhall, en Estocolmo, capital de Suecia, y que fue inaugurado en 1888. Ahí podrán encontrar desde carne de reno hasta salmón. Otro famoso mercado es el mercado de las flores, y no nos referimos al que está en México, sino al de Ámsterdam en Holanda. Un mundo de flores en el que sobresale el tulipán, no podía ser otra. En España, sobresalen dos mercados. La Boquería en Barcelona, que nació en 1836, y El Rastro en Madrid. Un mercadillo callejero que cada domingo se instala con antigüedades, libros, ropa, música y objetos de segunda mano. El último mercado europeo de nuestra lista es el Naschmarkt de Viena en Austria. Un mercado de más de 1.5 kilómetros de extensión. Desde que existe en el siglo XVI, el lugar ha cambiado mucho. Así pasó de vender leche a albergar puestos de verduras y frutas, así como ropa, calzado y especialidades gastronómicas como es en la actualidad. En África encontramos el mercado de Addis Abeba, en Etiopía, el más grande de todo el continente. Ahí puedes adquirir desde comida a un animal vivo o ropa. Y finalmente, en América Latina, hallamos el mercado de San Telmo, en Buenos Aires, Argentina, que comenzó como un mercado de comestibles, pero que ha ido incorporando tiendas de anticuarios y objetos de segunda mano. Héctor, ¿con quién estabas hablando? Es que me encontré con un amigo que no veía desde hace muchos años. ¿Quién diría que me lo encontraría aquí? Como les dije, los mercados son espacios de inesperados reencuentros. Por lo pronto me voy escondiendo de los acreedores. Bueno, es mejor encontrarse con un acreedor que con la muerte. Eso que ni qué, imagínese. Tales cosas han pasado. Basta tan solo visitar el mercado de Bagdad. El Yerberito. Mitos y cuentos. Los mercados también han sido utilizados para ambientar algunas historias, cuentos y leyendas que han enriquecido a las diversas culturas. En el siglo XIII surge el cuento persa El criado del rico mercader, que está ambientado en el viejo mercado de Bagdad. Este cuento ha sido adaptado en múltiples versiones contemporáneas y a continuación les contaremos la elaborada por Juan Benet. El criado, en estado de intenso azoramiento, llegó al mediodía a casa de su amo, un rico comerciante, y con las siguientes palabras le vino a explicar el trance por el que había pasado. Señor, esta mañana mientras paseaba por el mercado de telas para comprarme un nuevo sudario, me he topado con la muerte, que me ha preguntado por ti. Me ha preguntado también si acostumbras a estar en casa por la tarde, pues en breve piensa hacerte una visita. He pensado, señor, si no será mejor que lo abandonemos todo y huyamos de esta casa a fin de que no nos puedan contar en el momento en que se le antoje. El comerciante quedó muy pensativo. ¿Te ha mirado a la cara? ¿Has visto sus ojos? Preguntó el comerciante sin perder su habitual aplomo. No, señor, llevaba la cara cubierta con un paño de hilo, bastante viejo, por cierto. ¿Y además se tapaba la boca con un pañuelo? Sí, señor, era un pañuelo barato y bastante sucio, por cierto. Entonces no hay duda, es ella. Dijo el comerciante, que tras recapacitar unos minutos, añadió. Escucha, no haremos nada de lo que dices. Mañana volverás al mercado de telas y recorrerás los mismos almacenes y si te es dado encontrarla en el mismo o parecido sitio, procura saludarla a fin de que te aborde. En modo alguno deberás sentirte amedrentado. Y si te aborda y pregunta por mí en los mismos o parecidos términos, le dirás que siempre estoy en casa a última hora de la tarde y que será un placer para mí recibirla y agasajarla como toda una dama de alcurnia se merece. Así lo hizo el criado y al mediodía siguiente estaba de nuevo en casa de su amo, en un estado de irreprimible zozobra. Señor, de nuevo me he encontrado a la muerte en el mercado de telas y le he transmitido tu recado, que por lo que he podido observar, ha recibido con suma complacencia. Me ha confesado que suele ser recibida con tan poca alegría que nunca logra visitar a una persona más de una vez y que por ser tu invitación tan poco común, piensa aprovecharla en la primera oportunidad que se le ofrezca y que piensa corresponder a tu amabilidad demostrándote que hay mucha leyenda en lo que se dice de ella. ¿No será mejor que nos vayamos de aquí sin que nos demuestre nada? ¿Lo ves? Repuso el comerciante con evidente satisfacción. La hemos ahuyentado. Puedo asegurarte que ya no vendrá en mucho tiempo, si es que un día se decide a venir. Tiene a gala esa dama presumir de que ella no busca a nadie, sino que todos, voluntaria o involuntariamente, la requieren y persiguen. Por otra parte, nada le gusta tanto como las sorpresas y nada detesta tanto como el emplazamiento a fecha fija. Debes conocer esa historia de la antigüedad que narra el encuentro que tuvo con ella un hombre que trataba de huir de una cita que ella no había preparado. Pues bien, me atrevo a afirmar que ahora que la hemos invitado, no acudirá a esta casa, a no ser que cualquiera de nosotros dos pierda el aplomo y se deje arrastrar alguna de sus astutas estratagemas. Aquella tarde, la muerte, con un talante sinceramente amistoso y desenfadado, acudió a la casa del comerciante para, aprovechando un rato de ocio, testimoniarle su afecto y disfrutar de su compañía y de su conversación. Pero el criado, al abrir la puerta, no pudo reprimir su espanto al verla en el umbral. La cara cubierta con un paño de hilo muy viejo y protegida la boca con un pañuelo sucio, y sospechando que se trataba de una añagaza compuesta entre su amo y la dama para perderle, se precipitó ciego de ira en el gabinete donde descansaba aquel y, sin ni siquiera anunciarle la visita, lo apuñaló hasta matarle y huyó por otra puerta. Cuando la muerte, extrañada del silencio que reinaba en la casa y de la poca atención que le demostraba aquel hombre que ni siquiera le invitaba a entrar, por sus propios pasos se introdujo en el gabinete del comerciante. Al observar su cuerpo exánime, sobre un charco de sangre, no pudo reprimir un gesto de asombro que pronto quedó subsumido en un pensamiento habitual y resignado. Dijo, en fin, lo de siempre, otra vez era. Vaya, qué miedo encontrarse con la muerte en un mercado. Hay visitas que uno nunca quisiera recibir. Pero la muerte está muy a menudo en los mercados. ¿Acaso olvidas el Día de Muertos? De cultos y parranderos. En esta ocasión te recomendamos apreciar 144 fotografías que muestran la vasta riqueza y el gran colorido que inundan nuestros mercados y tianguis el día en que los mexicanos convivimos con nuestros santos difuntos y que también le reímos un poco a la muerte. Ya es costumbre que entre finales de octubre y principios de noviembre emanen de estos lugares olores, colores y sabores peculiares, debido en gran medida a las flores de cempasúchil, el papel picado que resalta entre los puestos y, por supuesto, por las deliciosas calaveritas de chocolate. El deleite de estas fotografías se encuentra en el libro Mercados y Tianguis para el Día de Muertos, editado por la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Así que, échale un vistazo. Si la agricultura orgánica es lo tuyo, ¿qué esperas para ir a la calle Igualdad, Colonia Pueblo Cooperativo Texcoco, en el Estado de México? Para encontrarte con el Tosh, sí, el Tosh, el tianguis orgánico chapingo, el cual nació hace poco más de una década y en el que puedes encontrar varios productos orgánicos, desde hortalizas hasta carnes y lácteos. Y si llegas temprano, puedes degustar un tlacoyo que están de re chupete. Por último, no dudes en conocer los mercados y tianguis tradicionales de tu comunidad, que aún no has visitado. Podrías encontrarte con varias curiosidades y sobre todo muchas historias y vivencias. Así que si andas por el Distrito Federal, podrías lanzarte a la Merced en el Centro Histórico. Y ya que andamos por la central, también podrías ir al mercado de la Nueva Viga, en la cual podrás encontrar ricos pescados y mariscos. Pero si andas en algún estado de la República Mexicana, también tienes opciones. Por ejemplo, el mercado del mar en Zapopan, Jalisco. Y si andas por otras partes del mundo, no se te pase visitar el Zoco en Marruecos, el mercado de la boquetería en Barcelona o el mercado flotante en Tailandia, entre muchísimos otros. El chiste es que no dejes pasar la experiencia de vivir los mercados y aguas con los diablitos, te puedes lanzar a la central. Si visitan estos lugares, compártanos su opinión a través de las redes sociales. Selena, el departamento es muy pequeño. ¿Me quieres decir dónde vamos a poner todo esto? Ya le encontraremos un espacio. Bueno, señores, es hora de irme. Ha sido un placer conocerlos. Espero vuelvan pronto al mercado. Por cierto, ¿cómo le harán para llevarse tantas cosas? Bueno, si el camino se admite con tanto bulto, quizá podamos llegar. Eso lo dudo, pero ¿no les había comentado que también tengo un taxi? Puedo llevarlos a donde quieran. Igual puedo darles un tour por la ciudad. Qué conveniente, ya decía yo que algo quería. Hombre, pero no desconfíen. Mi prima Hortensia siempre hace buenos descuentos a los clientes que le llevo para el tour de la ciudad. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los mercados y tianguis en el mundo. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Selene Aldana y Genaro Castillo por habernos acompañado en esta emisión. Pues muchísimas gracias, fue de verdad muy placentero estar aquí y esperamos estar próximamente. Muchísimas gracias, Héctor, por la invitación nuevamente. Gracias a todos. Participaron en la realización de este programa Sonia Désiga, Miriam Rosas, Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Herminio Núñez en grabación y Roberto Portillo en edición, así como en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.